Seguimos en vivo cuando faltan 3 minutos para las 10 y media de la mañana y se viene la campaña oftalmológica 2023 que coordina, impulsa en este caso la Operación Milagro, que junto al Hospital Ernesto Che Guevara van a estar haciendo un operativo en Punilla. Operación Milagro, este proyecto internacionalista de Cuba para llevar salud al resto del planeta. Y en este caso llegarán a Punilla para quienes deseen o necesiten tratar problemas de perigión o cataratas. Vamos a conversar con el amigo Lucas Russo para que nos cuente de qué trata esta campaña oftalmológica 2023. Estimado Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días ahí a la audiencia del radio. Bien, por acá. Bueno, bien, como vos recién informabas, se va a llevar adelante en Casa Grande, en el Valle de Punilla, el 18 de noviembre, la pesquisa para detectar en la población casos de cataratas y pterigión. Esto ya lo estuvimos haciendo el año pasado también con vecinas y vecinos y vecines. El año pasado se hizo ahí en la sede del Club Social de Casa Grande y se pudieron operar 8 personas. En esta oportunidad, este año... Totalmente gratuito, ¿no es cierto? Sin obra social, al que sea, se lo atiende. Sí, exactamente. Es específicamente aplicado para las personas que no tienen obra social. Y este año, en específico, además se amplía para las personas que tienen cobertura de PAMI. Bien. Lo cual, bueno, da nuevas posibilidades y se puede acceder a más... a mejor llegada, digamos, a la necesidad de este tipo de servicio. Sí. Excelente. ¿Qué es, para quienes no lo conocen o no saben, qué es la Operación Milagro? Bueno, vos explicabas ahí un poco en la presentación. La Operación Milagro está enmarcada en una serie de misiones sanitarias que impulsó Cuba después de la Cumbre del Alba, las cuales estuvieron relacionadas con otra campaña que había hecho también Cuba en el extranjero, que fue el Yo Sí Puedo. A través del Yo Sí Puedo, que era una campaña de alfabetización, se detecta que muchas de los abandonos, digamos, de la cursada se daban por problemas en la vista. Con lo cual, bueno, digamos, la misión en todo caso lo que hace es ampliarse y aparece este proyecto de misión en conjunto con Venezuela en diferentes países de Latinoamérica para poder solucionar los problemas de la vista y así también poder cubrir otras áreas, además de la parte de la alfabetización, y que la gente pudiera retomar también la parte de alfabetizarse. Eso es a partir del año 2003 en adelante. Tuvo varias etapas, hubo operaciones en la frontera de Argentina con Bolivia, en Villazón. Después, con el tiempo, la misión se instaló en Córdoba, en lo que fue la Clínica Recuperada Junín. Y con el tiempo se logró la posibilidad de acceder a un edificio en Córdoba capital, con lo cual ya se fundó ahí el Hospital Oftalmológico Che Guevara dentro de estas misiones y en conjunto con la Fundación UMEP. Esa es un poco la historia del proyecto de Operación Milagro. Un ejemplo, ¿no?, de solidaridad internacional, cuando tanto se habla de Cuba, cuando tanto se habla sin saber de algunos países socialistas del mundo, llevando la salud a lugares como este, como la Argentina, donde la salud pública es realmente vergonzosa en muchos casos, no hay recursos para solucionar problemas serios, cirugías y demás para quien no tiene una obra social. Y en este caso, bueno, el gobierno cubano envía esta misión solidaria para llevar la salud al resto del mundo. Sí, sobre todo, bueno, en el marco de una situación como la actual, que como bien vos decís, bueno, la salud está siendo cada vez peor en algunos lugares, pero bueno, no solamente en países como el nuestro, sino que este tipo de misiones se extienden a países como Haití, en donde digamos, no hay tampoco mucha posibilidad de acceso a la salud. Y precisamente al ser misiones internacionalistas, que se dan quizá en países como, qué sé yo, el País Vasco, o en Dubái, o en Argentina, o en Brasil, se permite mantener toda una red en donde bueno, la asistencia llega a diversos lugares y termina siendo un ejemplo de lo que es la participación, la organización popular y la coordinación, porque todo esto se hace con gente de los territorios, digamos, donde se dan las misiones. Ah, excelente, excelente. Bueno, entonces, quienes deseen anotarse, inscribirse, ¿cómo deben hacer? ¿A dónde deben dirigirse o comunicarse? Mira, está por un lado el teléfono que yo te pasé ahí en el flyer, en la información que te pasamos a la radio. Sí. Yo en este momento no lo tengo a mano, quizá vos lo tengas ahí, que es un teléfono de referencia, pueden comunicarse a este teléfono. También, sí, el 011-011-1561-288331. 11-61-288331. Sí, ese es el teléfono de una de las compañeras que nos está ahí ayudando a organizarnos para hacer las misiones y está tomando los datos de las personas interesadas. La fecha de la pesquisa va a ser, como te decía antes, el 18 de noviembre. Bien, 18 de noviembre. En Casa Grande, desde la mañana temprano. En esta oportunidad, bueno, hay vecinos que aportan con un espacio, que es un gimnasio que hay ahí, bien cerquita de la ruta, a una cuadra de la parada del colectivo, en donde se va a llevar adelante la pesquisa. Lucas, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco. Bueno, es muy importante que se pueda difundir esto y quedamos a disposición para que se comuniquen, se puedan ir inscribiendo. Y seguramente estaremos nuevamente circulando la información más cerca de la fecha también. Excelente, gracias. La Operación Milagro llega al Valle de Punilla y hablábamos con vecinos que están fomentando, promoviendo esta actividad que se va a hacer en el mes de noviembre, pero que las inscripciones ya están abiertas para quienes necesiten. Hemos pasado los números de teléfono, lo podemos repetir. Aprovechar la oportunidad para hacer tratamientos de la vista. Para quienes estén con problemas de cataratas o perigión, comunicarse al 11 61 28 83 31.